gran cambio que se realizará y por ser los primeros, son los que más van a sufrir, porque sus vidas se desplazan y entrelazan con la negatividad y la ignorancia. Sabemos que el despertar hoy en día, es para los seres osados y valientes porque es el camino escogido que muchos de ustedes han elegido, es la vida que el espíritu los impulsa por un conocimiento interno y una sabiduría innata. Pero también en ese despertar deberá reinar el equilibrio de sus obras, acciones y pensamientos. El despertar de la conciencia, de la vida interior es muy importante, pero si este despertar no se realiza con mucho equilibrio, generalmente se tiende a exagerar en su contenido, entendimiento y proyección en sus vidas. Queremos decir, que la creencia interna rige sus actos y acciones y deja para atrás lo natural, lo espontáneo, lo increíblemente humano que los hace ser diferentes a los demás. Esta realización interna y el querer hacerla lo mejor que pueden, a veces los convierte en personas inflexibles y juzgadoras de los demás, queriendo en ese afán convertir y transformar a todos los seres queridos que viven al alrededor de ustedes. Entonces comienzan a presionar y a olvidarse que deben ante todo respetar el espacio de los otros y entender que el ritmo de cada uno es diferente. ¿Cuáles son los problemas que se presentan cuando se escoge el camino espiritual? Sentir que nadie los entiende. Percibir que los demás los ven diferente. Querer que los demás piensen igual que ustedes. Hablar todo el día del mismo tema. Sentir que los demás son ignorantes. Descubrir que la pareja no desea lo mismo que ustedes. Querer que la pareja o los hijos lleven el mismo ritmo. Recomendar infinidad de libros a todos los amigos. Sentir que están a miles de kilómetros de distancia. No se sienten ubicados cuando asisten a una reunión. Se comienzan a convertir en una persona retraída. Se cierran en ustedes ti mismos. Miran a los demás de arriba. Nada les puede suceder porque están protegidos por Dios. Se sienten escogidos e iluminados. Creer que tal o cual creencia es la verdad absoluta. Mirar a los demás con mucha pena. Creer con absoluta certeza que están en el camino correcto. Estos tipos de emociones están equivocadas. Cuando comiencen a sentir estas emociones distorsionadas, tienen que entender que el camino que están recorriendo no está correcto. La verdadera elevación, al contrario de estas emociones erradas, los deberá hacer sentir.